me tengo que despedir ya de todos vosotros. Esta última hora, bueno, hemos repasado lo que hemos hecho hasta ahora en esta segunda hora del programa, que suele ser más musical, pero hoy os he incluido pues aquel primer programa que le dedicamos el mismo, la segunda hora, al álbum y al libro Los sonidos de una lejana tierra, el álbum de Mike Oldfield y el libro de Arthur C. Clarke. También hemos repasado ese especial dedicado a la meditación y, bueno, algún que otra pincelada de otros programas de esta pasada temporada. Bueno, de esta pasada temporada no, de este pasado año, porque la temporada, como os decía antes, es la que empezó en septiembre. Nada, la semana que viene ya retomamos el ritmo habitual del programa, como os decía, con energías renovadas en este 2022, como suena. Y si queréis, si os apetece, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí. Como siempre, mi deseo para la despedida es que la blanca y gordota de allá arriba, vuestra y nuestra querida amiga, la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. ¡Feliz semana, amigos!